No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor, mejor. Con Reavivadas. Todos los días por la tarde los lleva al parque. Camina rápido con ellos. Nieto y nieta que de tanta energía que tienen parece que se le escapan de las manos. Los observo y a ella la miro cansada. No es que esté enferma, es que es una persona mayor que lidia a diario con la energía de los nietos. Si hoy te preguntaran, ¿cómo imaginas tu futuro papel de abuelo o abuela? Estoy segura que dirías, ¿qué sería en compartir tiempo agradable con ellos, imaginación, historias divertidas? Pero muy pocos pensarían en un papel con gran cantidad de responsabilidades educativas, hasta económicas, justo como las que tuvieron con sus hijos. Hoy se identifica ya un cuadro clínico patológico frecuente y grave, que puede llegar a ser mortal y que sufren hoy en día hombres y mujeres de edad avanzada con grandes responsabilidades familiares. Se trata de abuelos y abuelas sometidos a una sobrecarga que presentan y por ello problemas físicos como presión alta, diabetes, palpitaciones, hasta cansancio, mareos o caídas fortuitas y problemas emocionales como ansiedad, culpa y falta de motivación. No hablamos de cuidados auxiliares como puede ser acompañar al niño a una clase o aceptarlo en casa un par de noches cuando los padres salen, no. Se habla de una situación en la que el abuelo o la abuela están agotados por el exceso de responsabilidades y no se atreven a reconocerlo siquiera. Son abuelos que realizan trabajos o actividades extradomésticas, que cuidan a los nietos o a familiares enfermos y que acumulan grandes obligaciones. No se quejan de la situación porque su excesivo sentido del deber o del amor se los impide, pero están sometidos a un estrés constante. En España ya denominan este fenómeno como el síndrome del abuelo esclavo y trabajan en la toma de medidas que concilien para que la responsabilidad del cuidado de los nietos de forma reiterada no recaiga en las personas mayores. De acuerdo con datos proporcionados por una encuesta que financia la Comisión Europea, una de cada cuatro personas mayores en España cuida a sus nietas y nietos alrededor de 7 horas diarias. Tristemente, la transformación de la vida, tanto familiar como laboral, no cuenta con medidas de apoyo para el cuidado, lo que hace que las personas mayores se hagan cargo de los nietos, incluso a veces por encima de sus propias posibilidades. Ser abuelo o abuela es tener un papel fundamental en el transmitir del conocimiento entre generaciones. Eso es una de las experiencias más gratificantes de la vida, pero ¿no lo es tener que criar a tus propios nietos como parte de una obligación diaria? Ya que este hecho impide un envejecimiento saludable, pues limita la autonomía, autorrealización y participación social. Te comparto algunas recomendaciones para no caer en el síndrome del abuelo esclavo. Aprende a decir no, sin importar que la negativa sea mal recibida. Es muy importante que hables directamente con tu hijo o hija y le comuniques la forma en que te sientes, tanto física como emocional y mentalmente. Dejen claro que ese es papel de los papás, el estar conscientes de las exigencias a las que te sometes. Y es tu responsabilidad hacérselo saber con amor, pero sobre todo con firmeza. Tú, ya como abuelo o abuela, ya educaste a tus hijos. Ahora les toca a ellos. Comenta y comparte a través de Twitter. Gaby-Vargas. No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor, mejor. Con Gaby Vargas.